Por lo tanto, siempre nos gusta hablar con algún vecino, con la gente que está trabajando y reconocer las actividades que se realizan en la zona oeste. Nosotros lo repetimos muchas veces, esta otra ciudad que hay más allá de la circunvalación y que más allá de que todo tengamos que ir a hacerlo al centro, vamos a seguir peleando porque el centro venga a nosotros y no, los vecinos no tengan que ir a hacer todos los trámites y todo lo que quieran hacer, acercarse al centro, sino que el centro venga y reconozca también a la zona oeste y a otras zonas de la periferia que están más allá de la circunvalación. Por eso en el día de hoy estamos acá en el piso, han venido a visitarnos Oscar y María José, que pertenecen a la Fundación Vigías del Planeta, que están haciendo un trabajo más que interesante en la zona de Melchor Romero. Buenos días, Oscar. Buenos días, María José. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. No, y gracias a ustedes por acercarse y por venir hasta acá, hasta la radio, a hacernos un poco de compañía y a contarnos qué es lo que están haciendo con Fundación Vigías. Ahora, el tema del vivero que han inaugurado, que han empezado a trabajar, un vivero educativo. Pero nos decían fuera del aire que Fundación Vigías viene trabajando ya hace rato y dando varias peleas. Sí, esto empezó allá por el 2007-2008, corregime María si me equivoco. Empezó como un grupo de voluntariado, de vecinos, por casualidad y charlando nos encontrábamos con la misma problemática. Nosotros entendíamos que la urbanización avanzaba de forma demasiado desprolija, marcando una profundísima desigualdad de lo que era la ciudad de La Plata con todo lo que es la periferia de la ciudad. Entendíamos que se podía dar una batalla urbanística mucho más prolija, pero que teníamos que empezar a entender el mundo que se nos venía. Y el concepto madre de la Fundación Vigías del Planeta fue que se venía un mundo cada día que es donde se profundizaba más la desigualdad, que el mundo iba a ser cada vez más injusto y que la avanzada de los grandes capitales sobre el trabajo esclavo, la forma de producción, y un mito que se daba muy en aquel momento, es que sin tierra y sin plata no se podía ser productor. Bueno, así nace esta idea de enfrentar el calentamiento global con la generación de oxígenos y plantas, y milagrosamente en el medio aparece el sueño del trabajo productivo, de generar nuevos productores de alimentos sin tierra y sin guita. ¿Cómo era? Rebuscándotela, reciclando, generando cientos de patios, jardines y techos en producción de alimentos y así entrar a competir en una economía social y paralela al gran avasallamiento de esto de la compra y el arrendamiento de tierras en la Argentina por las grandes multisectoriales que luego de destrozar nuestro trabajo y nuestras tierras desaparecen y a nadie podés ver, porque resulta que las oficinas están del otro lado del mundo. Yo me preguntaría quién es Don Bayer, Don Monsanto y Don Compañías transnacionales que vienen, te empobrecen, te destrozan, te contaminan, te enferman, y la clase dirigente argentina parece mirarlo de soslayo como si no fuera interesante. Desde allí, desde un trabajo voluntariado, empezó a ser más que complejo. La falta de una personería jurídica no te daba, es justamente eso, un espacio legal desde donde batallar. Lanzamos la campaña para reorganizar una fundación. Luchamos contra el régimen de la ciudad de La Plata, que no nos quería como fundación por el simple hecho de ser pobres, porque era mucha chapa para un grupo de voluntarios pobres. Lo único que hicieron fue enojarnos y encapricharnos más, y bueno, le dimos la batalla hasta que nos animamos en mandar una carta a Naciones Unidas preguntando por qué los pobres no podían tener personería jurídica de fundación, y en un golpe de magia de la noche a la mañana nos llamaron a firmar el nombre y el número de la personería jurídica aceptada en la provincia de Buenos Aires. Demuestra la lucha. El sábado, cuando estuvimos en el encuentro de semillas que contábamos ayer, y lo dijimos ayer, pero está bueno repetirlo, es que estas cosas se consiguen con la lucha, poniendo el cuerpo, lo decían los chicos afuera del aire, poniendo el cuerpo, poniendo el alma y muchas veces poniendo los pocos billetes que tenemos. Y en el encuentro de semilla decían, no es que de la noche a la mañana la FAO empezó a hablar de lo necesario que era la agroecología, sino que fue la lucha de cientos de de miles en diferentes puntos del mundo diciendo, bueno, de esto hay que hablar, esto está pasando, se dio cuenta la FAO, lo vio, dijo, es necesario que existan ese tipo de cosas para empezar a cuidarnos un poco entre todos. Bueno, como decían, mucho laburo, mucho poner el cuerpo. Y ahora este vivero, ¿por qué creen necesario ustedes, nosotros ahora acá trabajamos con muchos niños y niñas, pero por qué ustedes creen necesario de que se trabaje con los pibes y con las pibas cuando son chicos, empezar a trabajar desde muy chicos justamente sobre esto? Bueno, es fundamental. Uno aprende todo cuando es un niño. Los datos más importantes en la vida las recibimos en el jardín y en la escuela primaria. Y aparte, porque tenemos una sociedad que no está comprometida con el tema de la ecología, es raro lo que nos pasó como ciudad, ¿no? Porque venía gente que venía de afuera y tenía su quintita en la casa, su propio producto, y nos transformamos totalmente en un sistema tan capitalista que eso ya no sucede. No hay casas con gallinas, con huevos de las que recordamos cuando éramos niños. Entonces es fundamental que los chicos aprendan eso, que uno se puede sustentar de forma sana y que, bueno, que sean ellos los que mañana lleven esta lucha adelante, ¿no? Porque por ahí nosotros hablamos con niños muy muy comprometidos y muy interesados, y con padres que por ahí nos tiran los niños ahí cuando nos vamos a hacer los talleres y no les interesa. Entonces es fundamental que desde su base, por lo menos un grupo de locos le contaron esto. Mañana van a llevar otra lucha adelante. Este vivero escuela que están inaugurando, ¿también contempla que vayan adultos o solamente niños? No, en realidad es abierto a la comunidad. Lo que pasa es que en realidad, si bien está enfocado a la niñez, está enfocado a la familia como primera célula de un entramado social que se ha destrozado en la Argentina. Yo siempre digo en las reuniones que los más veteranos, en mi caso, un tipo de 51 años, que vivió su infancia y su adolescencia bajo el régimen militar, vio cómo se iba rompiendo el entramado social en la Argentina. El entramado social que terminó de ser destruido en 30 y pico de años de democracia, ¿no? Los sistemas liberales entran por la destrucción del entramado social. Y yo decía en las primeras reuniones que nosotros teníamos que dar un enfoque de comunidad organizada de cómo se había resistido a la dictadura militar o a aquellos que por ahí se levantaron en armas o en forma violenta, pero sí en aquellos que habían, desde el centro de fomento, desde me sobraron dos huevos que eran mentiras y se los pasado, mi vieja hizo un bizcochuelo de más, tomate lo alcanzo, cómo se pudo mantener vivo en los peores momentos de la Argentina el entramado social. Y yo creo que la recuperación del entramado social pasa por la familia, o por lo menos es el primer paso. Ahora, de ahí, cuando vos convocás al niño, la idea es que el niño después sea el receptor de la propia familia, porque nos hemos cansado de ver casos que empiezan mandando el más chiquito para ver si les da de comer. Muchos llegan desde ese punto, pero todo pasa, no responsabilizando al adulto que por ahí manda al pibe para sacárselo de encima o para ver si le pueden dar de comer. Hay que ver un paso más atrás en nuestra historia reciente de por qué ese adulto no logra comprometerse con un entramado social. Y uno encuentra que al que hoy querés responsabilizar resulta que fue la primer víctima de esta canallada de entrada de un liberalismo salvaje que primero a fuego y sangre no le importó instalarse en el poder y luego tampoco le molestó instalar una parte ideológica y dogmática que nos dejó como consecuencia la ruptura de un entramado social que en la Argentina también hoy, discutiéndolo hoy por hoy, hay que decir que 30 y pico de años de democracia no han podido construir ni siquiera el 10% de aquel entramado social que empezó el 24 de marzo del 76 a destruirse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les recordamos, estamos hablando con Oscar y con María José, que pertenecen a la Fundación Vigías del Planeta y que vienen trabajando ya hace un tiempo en la zona de Melchor Romero, y que ahora, bueno, nosotros nos enteramos por ahí está bueno remarcarlo, de que nosotros no somos del barrio y que de a poco vamos conociendo un poco las cosas que se están haciendo también. Venimos ni siquiera del centro, venimos del interior de la provincia la mayoría, entonces nosotros, por lo menos yo, sí me he criado con huerta en el fondo y con gallinas y demás, así que conozco y también, y ahora vivo en un departamento de... dos por dos, básicamente. Yo también se estaba recordando ahora que, por ejemplo, en lo que son las escuelas, en los pueblos de interior, también hay mucho de eso. Se trabaja, aunque me acuerdo tener cursos de lombricultura, que capaz que un chico de acá de la ciudad no sabe lo que es la lombricultura también. Y está bueno que lo conozca y que pueda laburar con eso. También, en bandejas. Nosotros hacemos lombricultura en bandejas. En realidad no juntamos mucho humus, pero sí mucho suelo, que es el agua que va y que les enseña. En realidad, entrar en el laburo productivo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Yo creo que todo ser humano, aparte, viste, que esa vieja discusión en el mundo entre producción y servicio, yo creo que el laburo de servicio también es muy importante, pero en tu vida tiene que estar acompañado en sentirte útil a la hora de producir. Yo creo que hasta una mujer que hace canastas de mimbre con sus manos entra en una forma de vida muchísimo más digna, es como dejar tu propia obra sobre la tierra. Yo escuchaba el otro día al Papa cuando decía marquen huella, y yo decía pucha. Y vos sabés que a nosotros nos hizo muy visible la Laudato Si, porque antes de la Laudato Si era bastante fácil ponerte en anonimato, taparte. A partir de ese libro papal que vino, esa encíclica papal que vino un poco a representar a todos los locos que todavía soñamos con un mundo al que no rechazamos la tecnología, decimos que la tecnología debe ir de la mano de lo artesanal, porque si todo lo hacen los robots va a ser muy difícil nuestra forma de llegar al desarrollo total de una vida humana. Una vida humana es tan valiosa que a mí me parece que si es captada o coaptada totalmente por la tecnología, que es lo que apuntan los poderosos del mundo, nos va a quitar el verdadero lugar que nos corresponde. Sí, en cosas simples. Antes, para cosas simples como llamar un remis. Antes, sí o sí tenías que llamar. Ahora existe una aplicación en el teléfono con el cual vos no tenés que comunicarte con nadie, sino que el teléfono te llama un remis y no hablas con nadie. O sea, la tecnología muchas veces va desplazando a personas en diferentes puestos de trabajo, que además rompe con ese contacto y con ese lazo social que mínimamente por lo menos teníamos con una persona que atendía el teléfono en una remisería, básicamente. Si yo les pido que no me manden mensaje, yo les pido que me llamen. Y te voy a decir por qué, no porque no lo sepa contestar, porque me es muy difícil ponerle tono al mensaje. Yo no sé si me estás mandando, se puede decir mierda, sí. ¿No? Hasta ahora. A la mierda, o realmente te causó en gracia el chiste pavote que hice por cualquiera de los medios de contacto, porque como no tienen tono, o yo soy muy viejo o los mensajes no tienen tono. Ahora, si vos me querés mandar otra vez, no voy a repetir la guarangada que dije recién, marcá mi número y del otro lado me decís, Oscar, andate a tal lado y yo te entendí. Ahora, si me empezás con simbolito, y yo creo que es tan linda la vida cuando nos hablamos. Yo voy a los cafés, o a la hora del almuerzo y de la cena, viejo dictador, como un viejo formado bien como un dictador, los teléfonos van a la caná. Porque a mí, a mis hijas, me gusta hablarles, no que me manden mensaje, ¿me entendés? Aparte, mensaje que no entiendo, pim, pum, con, no, pero no ve que quise ponernos, destrozamos el idioma, no tienen tono. Chicos, usen la tecnología en lo que es útil y abrácense un poquito más, que es tan lindo el calor humano. Sobre todo cuando no nos bañamos, es más lindo porque nos reconocemos más aún. Hablando de teléfono, ¿cómo hace el chico chica que quiera participar de estas cosas? ¿Tienen algún número de contacto? Un número de teléfono fijo, 478-1585. Y el celular es 15-356-8178. 356-8178. Bien, ahí se comunican. Contar un poco las actividades que puntuales que por ahí están realizando, para que si algún niño o joven está escuchando y dice, bueno, voy a ver qué es lo que se está haciendo por allá. Bueno, nosotros estamos haciendo actividades de, bueno, ya empezamos pequeños cursillos de huerta orgánica con macetas recicladas, entonces vamos dando un poquito, pero a partir de la la primera semana de noviembre, lo que se va a implementar es eso, curso para toda la familia de huerta orgánica, que es propio de hacer su propio alimento, pero en un sistema de permacultura, porque ustedes nombraron un poco la lombricultura, nosotros nombramos el reciclado y la alimentación, ¿no? Es como desde un hogar se pueden hacer tantas cosas y que no sea todo basura. Uh-huh. Porque desde tu cáscara de papa, que te puede dar una papa nueva, y también, bueno, los otros desperdicios que se pueden transformar en abono para tus plantas, la botella que se puede transformar en una maceta, en ese sentido le queremos dar el curso a las familias. Porque aparte, como sociedad y en un barrio, nos puede dar un poco más de organización también, que no tirar la basura que está por todos lados y que los perros van a la bolsa porque tiramos los desperdicios. Y es un poco eso, es reeducarnos con los niños y con las familias, porque nosotros también, o sea, no nos ponemos en educadores, porque fuimos aprendiendo también. Vamos, a través de los niños, yo te digo, es maravilloso cuando haces talleres con chicos, porque aprendes muchas cosas nuevas. Y hablando de esto de la tecnología, ellos se informan a través de la tecnología y por ahí te plantean cosas que por ahí, bueno, déjame que lo busque, que lo vea, a ver si es como decís, si no es como decís, pero te enseñan cosas nuevas ellos. Sí, te plantean desafíos. Totalmente todo el tiempo nos están planteando desafíos nuevos. Y por ahí es mentira que no les interesan las cosas, porque en los talleres con los niños, yo tengo, mira, los talleres van nenes de 3 años a 14, 15 años, y podemos realizar un único taller, o sea, cuidando a los niños más pequeños, pero un único taller que lo llevan adelante todo, y desde su edad lo desarrollan a su forma. Y les interesa, le ponen atención, porque no es mentira que no les interesa plantar o cuidar plantas. Lo hacen. Sí, más si tienen que, si está la tierra en el medio, sí, y pueden estar en contacto. Sí. Y eso en realidad es la base de un gran sueño. A nosotros esto por ahí nos cuesta más decirlo, pero en realidad yo lo voy a decir, ya que me dieron la posibilidad, lo voy a decir. Nosotros queremos, soñamos con formar, a través de la Fundación Vigías del Planeta, 10.000 nuevos productores en maceta. Un número... ¿Viste? Pero uno siempre usa el 10.000, 10.000 líderes para el cambio, 10.000 boludos, no me acuerdo para qué otra cosa. Pero nosotros ahora sí, y como tenemos personería jurídica, les vamos a poder dar la contención. ¿Por qué este trabajo de 10.000 líderes en maceta? Porque, chicos, en la Argentina hay que contribuir. Hay que pagar impuestos. Y si nosotros pagamos impuestos, vamos a tener acceso a la jubilación, a la obra social, y vamos a estar pudiendo contribuir a que el entramado social, de este que tanto jodo yo, que se ha destruido, pueda convertirse también en ascenso social. No hay que nivelar para abajo, y no hay que conformarse con poquito. Entonces nosotros soñamos 10.000 líderes productores que puedan entrar y recuperar no solo la dignidad para su vida y su para familia, sino también para la comunidad. Yo estoy convencido que nadie puede desarrollarse en una comunidad que no lo hace. Y yo a los chicos se los transmito en algo muy sencillo, les digo que les voy a regalar $1.000.000. Te miran los pibes. Le digo, pero te voy a tirar en el medio del Mato Grosso y a los 20 días te voy a ir a buscar para que me cuentes de qué carajo te sirvió $1.000.000 rodeado por la naturaleza en vivo y en crudo. O te digo una cosa, o te regalo los nueve palos de López, pero los tenés que ir a compartir con López a la misma celda de Ezeiza. Claro, ahí los pibes reaccionan. ¿Para qué carajo querés tanto cuando con muy poco podés llegar a tener una vida digna y ascendente? Este es nuestro sueño, así que ahí tenés para invitarlos. 10.000 productores para poder formar en la periferia de nuestra ciudad que cada jardín, cada techo y cada patiecito haya un contribuyente, haya un tipo con futuro, un tipo con obra social y un tipo que hasta el día de mañana puede elegir, tipo digo en lo general, ¿no? Porque las chicas en esto trabajan más que los tipos. En realidad, una carrera ascendente que poco tiene que nivelar para abajo y mucho todavía nos queda construir para arriba. Esa es la invitación. Recordemos la dirección donde están trabajando. 520 y 160 de Melchor Romero, justo a la esquina. Aparte, ahí van a estar plantas que nosotros venimos haciendo. Se van a dar cuenta dónde es. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido. Ahora no me deben la visita, ahora tienen que ir ustedes. Ahora vamos a ir a meter las manos en la tierra. Sí, la verdad es que vivimos todos en departamentos reducidos, así que podríamos empezar a hacer cultivar en maceta y... No me sale... Vertical. Vertical. Tenemos verticales. Tenemos compañeros que... En el balconcito entra mucho, ¿eh? En plena capital federal tenemos compañeros que hacen huertas verticales con todo un sistema de regado y demás para cuando no están y esas cosas. Así que es un desafío. Nuestra productora le gustan mucho los desafíos, así que... vamos a invitar entonces. Juli se prende en todo ese tipo de cosas, así que es una propuesta más que interesante. Les recordamos, el teléfono fijo es 478-1585 y el celular es 15-356-8178. Se comunican con Oscar, con María José, o se acercan a 520 y 160. A conocer esta propuesta, a ver qué es lo que pasa y también a conocer cómo se trabaja y, como decía, colaborando con estos 10.000 cultivadores en maceta que buscan llegar a conseguir. Les agradecemos mucho por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes por el lugar y por poderle contar a los vecinos esta experiencia. Son las 11 y...